No hay duda que es clarísimo que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral establece que una de las funciones del Consejo Nacional Electoral en esta materia electoral es acreditar a los observadores nacionales e internacionales, además los invitados de las partes en pugna. Ella no tiene competencia para decir quiénes vienen y quiénes no vienen. Es que ahí donde está lo que hasta ahora ha sido una violación expresa a la propia ley. Entonces, bueno, que ella lo responda como debe ser, que su directorio decida y que nos dé una respuesta de acuerdo a lo que ellos consideren. Ojalá que no sigan cometiendo violaciones a la ley. Esa sería una respuesta que le daría a unas opiniones que ella ha dado en las últimas horas en un programa televisivo.